realidad esos días previos donde ya imaginamos que la pregunta es, bueno, ¿cómo va la causa? Es difícil elaborar respuestas, ¿no? Hubo años que las respuestas eran muy cargadas de humor negro a veces. Me parece que lo que se hace es seguir un poco la tradición del movimiento de derechos humanos. Uh-huh. Imagínate que si al día de hoy estamos haciendo causas que tienen que ver con hechos que sucedieron hace 43, 44 años, ¿cómo no vamos a seguir a insistir con una desaparición como la de López, que para nosotros es tan reciente, tan sentida además? Este año, bueno, hay como una cierta revitalización de la causa porque cambió de manos, hay una decisión de revisar los legajos, ver lo que había pendiente, hubo una buena recepción de esos reclamos que las querellas del Movimiento de Derechos Humanos habíamos hecho desde el principio y que habían quedado ahí pendientes algunas por decisión de política judicial, otras por incapacidades investigativas, porque las fuerzas de seguridad de las cuales al día de hoy dependemos, ¿no?, para las investigaciones judiciales, uh-huh, no tienen ningún tipo de capacidad de investigación de delitos complejos. Bueno, así que en eso, por una vez sí tenemos como una buena actividad de la causa. Hubo reuniones en estos días, llevamos un par de meses, uh-huh, donde la Fiscalía está tratando de ordenar lo que tiene que ver con con la información de todo el país respecto de cuerpos CNN, por ejemplo, uh-huh, y después lo que tiene que ver con entrecruzamientos telefónicos de distintas líneas de investigación que hace varios años había quedado suspendido por incapacidad, así, imposibilidad material de recursos humanos y demás de las fuerzas de seguridad. Doy un solo ejemplo, hubo una de las investigaciones que se hicieron cuando pasa de manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a la Policía Federal, después de un año vienen y nos dicen que no podían abrir el programa en la notebook. Bueno, a ese nivel. Sí, por eso. Por eso también nos ponemos contentos con poco. Claro. Y cuando hablas de cambio de manos de la causa, es, digamos, se dispusieron personas que están, digamos, toda su jornada laboral trabajando en esta causa, porque en realidad desde 2009 sigue en la misma fiscalía, que es la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. No hay personas con exclusividad. Sí, por ahí hay personas que no estuvieron en que estuvieron al inicio y que después no. Uh-huh. Entonces, lo que hay es hay miradas nuevas, claro, que siempre son necesarias también. No estoy desmereciendo a quienes estaban, pero a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Que claro, cuando mirás muchas veces lo mismo, ya hay un momento en que no ves. Entonces, el que viene se pregunta cosas, ve los cabos sueltos. Está bien, es bueno tener una mirada nueva, que además es una mirada, digamos, con historia en los juicios de lesa humanidad, entonces sí, que eso sí nos faltó durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Guadalupe, en el portal, en la agencia de noticias Pericia, está ahora en unas horas va a salir una nota, y lo que intentamos hacer durante esta semana es justamente es reconstruir cuáles son las líneas de investigación que hoy en día se están llevando adelante, o por lo menos las más importantes, y nos marcaban dos, ¿no?, con las fuentes que pudimos hablar. Una es la que vos mencionabas de la reconstrucción de algo, de volver a revisar lo que fue hecho de manera tardía, incompleta, incluso incompetente por las fuerzas de seguridad federales, y que tiene que ver con revisar los entrecruzamientos telefónicos, todos los registros, los millones de registros que hubo, con los números telefónicos de los sospechosos, quienes fueron sospechosos, digamos, a lo largo de todo, de todos estos años. Y la otra tiene que ver con identificar ya a López, pero sin vida. O sea, esa primera línea de investigación se podría decir que busca indicios para ver cuál es la responsabilidad, por dónde pudo venir el secuestro y la desaparición. Y la otra es la de identificar el cuerpo, ¿no es cierto? Esto que vos mencionabas de pedir registros a los cementerios, a las morgues, tratar de entrecruzar los cuerpos NN que han aparecido desde el 2006 a la fecha. Más o menos es esto. Sí, también es cierto que a la vez saber qué pasó te permite acercarte más a cuáles pueden ser las responsabilidades. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, recordarás que siempre pedíamos tratar de identificar al cuerpo que apareció a los dos días de la desaparición, sí, de López. Sí. Que en realidad tenía que ver con pensar que podía haber alguna conexión y que de ahí podíamos sacar algo en función de las responsabilidades de quién se había llevado a López. Claro. Bueno, por eso son tan complejas estas causas y hay tantas cosas para mirar, pero por supuesto buscar saber qué pasó con López es lo principal, ¿no? Uh-huh. Y quienes son los responsables es lo que viene después. Claro, claro. Guadalupe, ¿se puede hablar a esta altura del partido? Digo, vos decías la segunda desaparición de López es algo que todavía es muy reciente, porque históricamente, en términos, digamos, de la lucha del movimiento por derechos humanos, los tiempos cada vez son más largos y uno empieza a aprender que incluso hay que seguir cuando la impunidad biológica alcanza a muchos de los responsables. ¿Se abren expectativas nuevas cuando cambia o cuando parece o todo indica que va a cambiar un contexto político? ¿O ya a esta altura del campeonato es la inercia, digamos, que lleva a la investigación judicial, digamos, no requiere de un contexto político favorable? La verdad que las expectativas que tenemos de cambios tiene que ver con quienes fueron parte del gobierno que estaba en el momento de la desaparición de López en los primeros años. Uh-huh. Así que no tengo, en ese sentido no tenemos expectativas. Bueno, en muchas otras, respecto de otras políticas públicas del país, seguramente sí, pero claro. La realidad es que fue un rol bastante complejo el que tuvo el gobierno anterior en esto. Digo, podemos rescatar algunas políticas públicas específicas, algunos funcionarios específicos, pero después, desde el inicio. No me hagas hablar. Sí, estuvimos recordando algunas frases que con el paso del tiempo, digamos, se vuelven casi indignantes, ¿no es cierto? De Aníbal Fernández, por ejemplo, mencionando que podía estar en la casa de la tía y otras. Sí, una ardiente discusión a los gritos, donde le exigíamos, bueno, fundamentalmente que se hicieran gestos políticos reconociendo, como lo había hecho Solá, uh-huh, que se trataba de un secuestro que tenía que ver con los juicios y también con la situación de la bonaerense en ese momento, con toda la reforma que Arlañán llevaba adelante. Uh-huh. Entonces, lo que dice Aníbal Fernández es que él no tenía elementos en ese momento para poder hablar de esto, ¿no? Bueno, en este momento puede ser que se haya ido solo, puede ser que esté tomando el té con la tía, puede ser. Uh-huh. Y ahí, bueno, ardió Troya. Desde con el paso. Sí, decime. No, que con el paso del tiempo veo dos cosas. Por un lado, la imposibilidad de asumir lo que estaba pasando, que no solo la tuvo el gobierno, digo, fue un golpe muy duro para todas, para todos, el pensar en la desaparición en ese contexto, ¿no? En esa, una desaparición política en ese momento. Y por otro, con lo que ha pasado en los últimos años, se puede ver el rol tremendo que tuvo la CIDE desde el aparato de inteligencia de este país. Uh-huh. En eso, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también, por ejemplo, es una de las cosas que hay que revisar hoy a la luz de todo lo sucedido dentro de la causa. Te voy haciendo las últimas, Guadalupe. ¿Cómo, digamos, la policía bonaerense que estuvo a cargo de la investigación durante el primer año y medio, vos que estás acostumbrada porque, digamos, has representado a muchos familiares y digo desde los organismos, pero muy de cerca de los familiares y las querellas de muchos delitos de lesa humanidad? Cuando desde el primer momento la sospecha, digamos, desde el sentido común y también desde los organismos con algunos indicios, partía a que tenía que ver con la gente que había denunciado López en su testimonio y también de sectores de mano de obra residual o desocupada de la policía que no querían el avance de los juicios. ¿Cómo es posible? Y yo recuerdo que ustedes lo pedían una y otra vez en el expediente que se apartara la policía bonaerense. Y sin embargo, un año y medio es una vida para una causa judicial como esta. ¿Cómo es posible que eso no se haya podido, digo, hacer antes? Uno desde el sentido común, mirándolo retrospectivamente, se pregunta eso una y otra vez, ¿no? Porque todas las peores irregularidades y digamos, las medidas de prueba que se hicieron mal y que no se hicieron, son en su mayoría de ese periodo en el que la policía bonaerense fue la auxiliar de esa investigación. Eso lo dijo, nos lo explicó Solá el primer día, cuando le dijimos que echara a las policías que habían revistado en centros clandestinos y que todavía estaban en actividad, ¿no? El que se mete con la policía pierde. Mm. Bueno, el planteo de Solá era que estaba en juego la gobernabilidad de la provincia. Ahora sí que hace un tiempo le preguntaron y dijo que no, que de ninguna manera que no dijo eso. No. Éramos muchos y muchas que estábamos ahí y nos acordamos. Pero tiene que ver con eso. Y después, bueno, la vieja excusa de quién investiga, pero tengamos en cuenta que ese primer tiempo estaba Maskin, ¿no? Sí. Y había un señor nefasto que ya no recuerdo el nombre, que después resultó que había sido parte de Farinelli, de la Dirección de Inteligencia, ¿no? Farinelli, exacto. Que fue el encargado de buscar a la famosa pista Chicano. Claro. Del expediente. Eran todos amigos de él, no encontraban claro. a nadie. Era lógico que no lo encontraran, sí. Bueno, por eso, pero esa fue una decisión política, ¿no? Dejarlo en manos de los amigos de Chocolat fue una decisión política. Claro. ¿Y ahora qué? Volvemos un poco al principio de la charla. ¿Qué esperamos? Vos decís, ahí se está reactivando, se están volviendo a revisar algunas cosas. ¿Dónde está puesto el horizonte? Nosotros a partir de esto fuimos con nuestras viejas y queridas líneas, uh-huh. Que tiene que ver con policías y que tiene que ver con personas de otras fuerzas retirados que querían impedir que continuaran los juicios. Y con algunos casos específicos, acá empezamos con los límites de lo que se dice. Claro, sí, para no entorpecer. Es medio como ilógico igual, ¿no? 13 años después, pensar que se entorpece. Pero, bueno, déjame con la esperanza. Bien.